Nosotros el 14 de febrero tuvieron en el predio, digamos, de la República de los Niños, tuvo un accidente con el trencito, lo cual derivó a que nos clausuren la parte de los juegos mecánicos, pero lo que no se aclaró en algunos medios es que el parque de los juegos mecánicos no tiene nada que ver con la municipalidad. El trencito es municipal, hay actividades municipales. Nosotros somos una empresa privada que alquila únicamente el predio para poder ubicar los juegos mecánicos, por tanto no tiene nada que ver. A raíz del episodio este del trencito, lo que se hizo fue clausurar la parte de los juegos mecánicos a partir de ese mismo día del 14 de febrero, y se nos solicitó una serie de papeles donde figure que esté todo en regla, digamos, de todos los juegos mecánicos. Digamos, en la semana se presentaron todos los papeles, todo estuvo en regla, vinieron incluso inspectores a chequear todos los juegos y corroboraron que esté todo bien. Lo que pasó fue que nunca más abrimos, y después nosotros nos enteramos, unos días después, que íbamos a estar 30 días suspendidos ver, digamos, qué es lo que va a pasar, porque no nos podían seguir pagando el sueldo. Así que ese día estamos sin cobrar un solo peso, y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es estar en la puerta con mis compañeros, en la puerta del Ministerio de Trabajo de acá de La Plata. Hay una reunión que van a estar todos presentes, va a estar el sindicato, la empresa, la gente de la municipalidad, para ver, digamos, cómo se va a solucionar esto, pero hoy, digamos, es por sí o por no, digamos, es lo único que nos dijeron. Mauro, te hago una pregunta. Si el problema fue con el tren que se descarriló y que no pertenece a la empresa privada, ¿cuál fue el motivo o la razón de la clausura específicamente para ustedes? Claro, nosotros simplemente la respuesta que nos dieron es que tenían que clausurar todas las actividades que había dentro del predio. Incluso ese día había mucha gente, y algunas de las actividades que tiene la República es, por ejemplo, el trencito, el barco, la granja, actividades de talleres que hay dentro, y lo que se hizo fue clausurar absolutamente todo. Y lo que nosotros, la única respuesta que nos dieron era que tenían que cerrar todo para corroborar todo, cada espacio, digamos, del predio, para que esté todo en regla, en condiciones. Pero lo que pasó fue que, después, se siguió con todas las actividades, menos el tren, el barco y la parte de los juegos mecánicos, que es lo único que no siguió. O sea, Mauro, hasta el momento ustedes están esperando ahora de esta reunión qué solución se les puede llegar a dar y qué es lo que pueda llegar a surgir a partir de ahora. ¿Ustedes tienen alguna especulación? ¿Han hablado con alguien? ¿Algún off the record que sepan? ¿Algún dato que tengan? Nosotros cuando vinimos el lunes tuvimos una reunión, el lunes pasado tuvimos una reunión, y lo que nosotros estábamos a la expectativa, después cuando salieron, lo único que nos dijeron fue que iban a seguir la situación de la misma manera y que nos citaban recién hoy. Que iban a ver qué es lo que se podía hacer. Después los rumores que nos han llegado a nosotros, que no son para nada oficiales, es que el intendente, que es la persona que es la única, lo que falta la firma, digamos, la parte fundamental de eso, quería un predio vacío directamente, era como que quería todo un espacio verde únicamente. Pero son rumores, que nosotros no es nada oficial, nadie nos... Son cosas que nos enteramos por redes sociales y demás, pero nada que sea oficial, digamos, así que no tenemos certeza.